5.000 millones de años, una fría nube de gas y polvo compuesta por los 92 elementos químicos naturales conocidos que se encontraba flotando en el espacio como resultado externo de la explosión de una estrella supernova, comenzó a rotar sobre sí misma, lentamente, a la vez que disminuía su tamaño. En algunos millones de años tomó la forma de un disco con un gran abultamiento central. Visto de cerca, el panorama era aterrador. Columnas y chorros inmensos de materia caían sobre el núcleo a gran temperatura. Luego de centenares de millones de años, más del 90% de la masa de la nube estaba en la protoestrella estelar casi encendida. Solo un resto de elementos químicos permaneció en el plano del disco sin caer al centro. Y otra parte fue expulsada desde las zonas polares de la joven estrella en formación. La presión entre las partículas formó grandes bloques de materia que se fueron agregando unos con otros para formar los futuros planetas. Así nació nuestro sistema solar y luego la vida en él. Es posible que la masa de gas de la estrella supernova haya alcanzado para formar otras estrellas. El vecindario solar es rico en estrellas más pequeñas que el Sol. Alfa Centauri A es casi gemela al Sol y su compañera, Alfa Centauri B, muy parecida. Solo Sirio es un poco más grande y joven. El resto de las son estrellas enanas. Próxima Centauri, la estrella de Barnard, Wolf 359, Lalande, Luyten, A y B, Ross y Epsilon Eridani. Quizás sean hermanas de nuestro Sol. Cabe pensar ahora si cerca de ellas, en lunas o planetas, pudo haberse desarrollado la vida. Por estos días, un grupo de científicos descubrió que las moléculas orgánicas complejas se forman solas en el espacio. Se ensamblan como un rompecabezas, siguiendo las propiedades de las leyes de la bioquímica. Si encuentran un planeta fértil, es muy posible que la historia termine con alguien escribiendo una nota periodística como esta. Bienvenidos en el Día Internacional de la Mujer al 123º y primer programa del ciclo 2013 de El Tercer Planeta. Y gracias por estar. Buenas noches, queridos oyentes. Estamos aquí una vez más en la noche de los viernes, en El Tercer Planeta. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Lucas, toda la audiencia de FM Wilde y, por supuesto, del Tercer Planeta. Para, che, Luca, ¿lo tenés a Julio que hay al lado tuyo? ¿Está por allá? ¡Ande! Ah, el tipo está en Córdoba todavía. Está en Córdoba, Cerro Uritorco, seguro debe estar por ahí navegando. Julio, ¿me puedes decir dónde está? Que te estoy buscando desde hoy a la tarde, viejo. Te dije, empezamos el programa del Tercer Planeta, ciclo 2013, y no estás en la radio, pero la apertura te la leíste, esa no te la ibas a perder, ¿eh? Seguro. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué está pasando? ¿Algún problema de salud, quizás? Sí, mira, estoy en casa con un problema de salud, tratando de recuperarme, pero bueno, lo importante es que haga lo que los médicos me dicen. Sí, por supuesto, desde ya. Que aguantar de nuevo ahí en el piso, ¿eh? Lucas, ya. Mira con Luca, sonrisa oreja a oreja, nos vamos a despachar, te vamos a cortar el teléfono, te digo, no vamos a despachar al aire, pero como el mejor. Mira, ya de entrada nomás en el ciclo 2013 del Tercer Planeta, y en el Día de la Mujer, Internacional de la Mujer, ¿ah? Arrancamos con el libro, por supuesto, auspiciado por Ficciones, Casa de Libros. Donde habitan todos los universos. Las Flores 87 Wilde, teléfono 4207-3423. Escuchate esto: El Big Bang, la génesis de nuestra cosmología actual. ¿Qué tal, eh? Del doctor Alejandro Gangui, que, dicho sea de paso, estuvo al aire en una entrevista que le hiciste acá en el Tercer Planeta, creo que allá por el 2010 o 2011. Vamos a comentar un excelente libro del doctor Alejandro Gangui, que te diría que es manual de consulta permanente, constante. Todo lo que sea relacionado con la astronomía es manual de consulta, de alta divulgación, pero para con algunas cositas así que uno pueda pescar de por ahí. Si no lo sabe, siga, porque perfecto. Tiene, inclusive tiene mucho de historia. Bien. Es bueno, muy interesante, es el por eso. Apoyo que uno necesita para conocer el origen de las teorías, ¿no? Claro, de verdad. Bueno, mirá, ¿sabes lo que vamos a hacer para que ya los oyentes se vayan ubicando y nos vayan buscando en las diferentes canales de audio? ¡Ah! Canales de audio, una novedad del tercer planeta. Hemos crecido. El tercer planeta está en el canal de audio de la comunidad de iVox, ¿no? Sí. Puede ingresar en el blog del Tercer Planeta, sí, que es el tercerplanetaradio.blogspot.com. Exacto. Entra ahí y tiene una selección del 2012. Bien. Y si no, a través de una imagen que dice de Misterios de la Ciencia, sí, ¿no? Ahí va a entrar, puede entrar y puede encontrar todos los programas del 2013 del Tercer Planeta, con algunos agregados que le hicieron, le aclaramos a los oyentes que lo están agregando desde España. Claro, desde España están subiendo el programa del Tercer Planeta. Desde acá les mandamos un saludo, tal vez nos saludo estén escuchando. Gente, digo, por supuesto que nos hacen esa gauchada. Que además de nuestro blog, del blog del Tercer Planeta, sí, vos producís, además se sube todo lo nuestro a iVox. Ah, no, sí, eso es verdad. Eso es verdad, aparte bueno, subimos los de iVox. En castellano. Y para escribirnos, el correo electrónico, el tercerplaneta.radio@hotmail.com. El blog, que recién estábamos hablando de él, dale, el tercerplanetaradio.blogspot.com. Y el Facebook, el Tercer Planeta. Anóteselo bien, porque en Observar el Cielo voy a dar un dato que va a tener que entrar en el Facebook. Teléfono de la radio, 4207-5439. 4207-5454. Bueno, espectacular, mira, estoy tildando todo lo que fuimos. Ah, oh, me está faltando la fecha juliana de hoy es 2.456.283. Ayer fue 82 y ajá, mañana 84. Y uno atrás en forma consecutiva. Exactamente. Ahora que hay cometas a la vista, vamos a ver, si te parece bien, la semana que viene contar un poquito de cómo usar esta fecha juliana, sí, con los periodos cometarios. Ahí está, porque te digo que es un año bastante cometario. Sí, sí, sí. Viene bastante cometario. Pero mira, ya que arrancaste con la fecha juliana, yo tengo otra fecha, que no es juliana, ajá, a pesar de que lleva nombre de mujer. Y es la fecha es un 8 de marzo de 1857, uh-huh, donde un grupo de obreras textiles tomó la decisión de salir a las calles de New York a protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban. Distintos movimientos se sucedieron a partir de esa fecha. Por ejemplo, el 5 de marzo de 1908 en New York, nuevamente, fue escenario de una nueva huelga polémica para aquellos tiempos. Un grupo de mujeres reclamaba la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral a 10 horas, o sea, 10 horas pretendía. Todavía no estaba la internacional. No estaban ni 8. Y un tiempo para poder dar de mamar a sus hijos, ¿no? Durante esa huelga perecieron más de un centenar de mujeres quemadas en una fábrica. No la voy a nombrar por si llega a tener alguna subsidiaria en estos momentos. Y un incendio se le atribuyó al dueño de la fábrica como respuesta a la huelga. En 1910, durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras celebrada en Copenhague, Dinamarca, más de 100 mujeres aprobaron declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Actualmente se celebra como Día de la Trabajadora, la Mujer Trabajadora, actualmente se celebra como Día Internacional de la Mujer. Pero sin embargo, nos rasgamos las vestiduras, les llevamos flores. Parece todo histórico, ¿no? Todo histórico, sí, no pasa más nada, ya está. Ya, esto fue en el siglo pasado, le regalamos bombones, ¿no? ¿Y qué pasa? Mira, miles de mujeres musulmanas fueron torturadas y violadas salvajemente durante la limpieza étnica orquestada por el líder serbio recientemente fallecido, Milosevic. Ya pasaron 18 años del final de la guerra de Bosnia, que fue entre 1992 y 1995. Y mientras se calcula que 10.000 son los culpables que siguen impunes, ¿no? Los hijos de aquellas violaciones buscan la verdad mientras sus madres son aún segregadas. Hablamos año 2013. O sea que nos matamos, nos suicidamos, pero sin embargo tenemos el problema acá a la vuelta de la esquina. Exactamente. Y lo seguimos provocando, ¿no? Una de las peores conceptos y construcciones que tiene el ser humano, que es la guerra, esto va a continuar. Siempre los más débiles, en este caso. Mira, quería mandar un saludito, si me permitís. Por favor. Para Román. Tal vez nos esté escuchando. Guía turístico de la provincia de San Juan. ¿Sí? Espectacular, que nos llevó a mí y a mi familia al Observatorio del Leoncito en San Juan. Yo pensé que ibas a hablar del jugador de fútbol. ¿De Riquelme? No pasa nada. Bueno, entonces, nobleza obliga. Tengo que decir también que quiero mandar un saludo a Mario, nuestro guía en Córdoba, que nos llevó por todos lados. Que hace 55 años que estás viendo ese mismo recorrido y lo conocen hasta las piedras. Así que bueno. Bueno, che, mira, estoy reordenando los papeles. Veo que está ya hay nota del tema del Día de la Mujer, apertura, ya hiciste fecha. ¿Qué nos está faltando? Los titulares. Vida alrededor de enanas blancas, neofronteras. Investigadores descubren la misteriosa estructura de un agujero negro de canto, ciencia canija. Nuevos indicios del origen extraterrestre de la vida, ciencia al día del 7 de marzo. Rocas lunares de Apolo desafían la teoría del agua lunar, neofronteras. Una llamarada solar se acerca a Marte, ciencia al día del 7 de marzo. Rocas lunares, ya lo dije, una nueva física por debajo del cero absoluto, ciencia del día 7 del 3. Nuevas imágenes del misterioso hexágono de Saturno, ciencia del día del 3 de marzo. Eso es un temazo, ¿eh? Y cerramos, hallan restos de un camello gigante en el Ártico canadiense. Los investigadores proponen una nueva forma de estudiar el interior de la Tierra, ciencia canilla. Espectacular como no sé, y eso que no estás acá. Es como un duples. No sé ni lo que estás haciendo, digamos. Pero bueno, bloque de noticias en el tercer planeta. Científicos rusos descubren un nuevo tipo de bacteria en el lago subglacial Vostok. Bueno, esto pareció algo. Hablamos mucho de esto en el tercer planeta. Y lo estamos siguiendo sabemos siempre que la ciencia es interdisciplinaria. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un descubrimiento o una investigación o un modelo en una rama de la ciencia puede afectar en otras. Lo importante de este descubrimiento, primero, es que este lago, como ya lo hemos dicho muchas veces, estuvo aislado del resto del mundo por millones de años. Y además es el más profundo. Pero cuando terminó de perforarlo, habían llevado el agua y no habían encontrado nada. Ahora aparecieron algunas evidencias de que, de una forma, dice la información, un equipo de científicos rusos ha anunciado que cree haber encontrado un nuevo tipo de bacteria en una de las muestras extraídas del lago Vostok en la Antártida, que está a 4.000 metros de profundidad. El principal investigador es Sergei Bulat, del Laboratorio de Genética de San Petersburgo. Claro, concretamente el ADN no es conocido de ninguna de las bacterias que al menos en la Tierra están registradas. Y mirá que se conocen raras, porque se conoce, cerca sí, de señor. Volcanes y en el Mar Muerto y en la zona volcánica de Yellowstone encontraron extremófilos. Y el ADN, sin embargo, es conocido. Pero ese ADN no se acerca a ninguno, Sergio. Mirá, para que la gente se ubique, la forma de la Antártida, si lo queremos, mirá, tiene como un cuernito de un rinoceronte. Sí. En el cuernito están las bases argentinas, por ejemplo, la base Marambio. Sí. Ese lago que vos estás mencionando está exactamente del otro lado. Claro. así nomás, está del otro lado, es el lago subglacial y tiene una capa de 4 kilómetros de hielo arriba que lo tapa y no permite que ingrese nada. Está y hace moradito. Claro, y hace cuántos miles de años que ahora perdí el dato. Y más o menos hace entre 10 y 20 millones de años. Y 20 millones de años que está aislado, con lo cual, bueno. Vos imaginate este escenario, Sergio, ese lago hace 20 millones de años que estaba al aire libre, estaba lo más bien, y de repente cae, no sé, algún meteorito o algún trozo de roca espacial con alguna bacteria adentro, y luego, bueno, viene el cambio climático global, viene la glaciación y se empieza a llenar de hielo, y se llenó y se sigue llenando hasta 4.000 metros como tiene ahora. Eso quedó metido ahí abajo. ¿No será por eso que no encuentran el parangón, la similitud con una bacteria del resto de la fauna terrestre? Mirá, sí, ya sé, me imagino para dónde querés ir, pero lo tienen que todavía, bueno, van a hacer los estudios, primero van a probar que no hayan contaminado con el barreno, que supongamos que... capaz que la especie... la bacteria estaba afuera. Claro, si no, la bacteria la pusieron ustedes, van a tener un montón de objeciones. Bueno, si realmente logran comprobar lo que es así, bueno, después viene la pregunta, está bien, no es de este reino, ¿de dónde salió entonces? Y de algún lado vino. Claro. Eso viene bien, porque hay una competencia ahora con los lagos. Sí, hay están los norteamericanos muy cerquita. Claro, además de cerca, abajo del hielo de la Antártida hay 300 lagos. 300 lagos. Y hay uno que bajaron los norteamericanos, que es más cerquita, está a 792 metros de profundidad. Sí, está ahí nomás, no se mataron mucho para... El lago Williams. Sí. Y bueno, resulta que ellos se encontraron antes que el anuncio ruso, porque a pesar de que el agua rusa la sacaron antes, los norteamericanos entraron, picaron ahí, ya lo analizaron y encontraron un montón de células, o sea, animales unicelulares. No, por supuesto. Que ahora los van a analizar a ver qué es, pero está lleno de vida. Digamos. Bueno, corrieron durante una década a ver quién llegaba primero arriba, ahora están haciendo lo mismo, a ver quién llega primero abajo. ¡Oh! Justo que estábamos hablando del Apolo. Exactamente. Justo que estábamos hablando del Apolo. Bueno, otra noticia. Escuchate esta. Descubren un tercer cinturón de radiación alrededor de la Tierra. Exactamente. Ojalá descubrieran más, porque cada vez los necesitamos más, sobre todo en la era tecnológica que vivimos. Ajá. Bueno, entre los años 40 y 50 se descubrieron un montón de cosas alrededor de la Tierra, entre ellos los cinturones de radiación. James Van Allen fue el que lo descubrió, que se llaman cinturones de Van Allen, que son simplemente los campos de fuerza de nuestro campo magnético terrestre, que se agranda o se achica de acuerdo con la actividad solar. Ahora, ¿qué pasa? Se conocían dos. Claro, normalmente siempre fueron dos. Claro, pero ahora hay un tercero. ¡Opa! Es un tercero. La información dice que la misión de Van Allen, justamente llaman así, dos robots que lanzaron, le han descubierto un tercer cinturón de radiación alrededor de la Tierra, hasta ahora desconocido, que revela la existencia de estructuras y procesos inesperados de esas peligrosas regiones del espacio exterior. Sí, son regiones, como dice acá el artículo, regiones críticas para la civilización moderna, porque de ella dependen las tecnologías espaciales, satélites de comunicaciones, GPS, porque hablemos claro, digamos que contienen de alguna forma a las tormentas solares o a la eyección de masa coronal. Imagínate un planeta como Marte. Como Marte. Esos cinturones de radiación. Viene una llamarada solar, que son una de las que mencionamos en los titulares, que cocina lo que haya ahí. Pero no. Esa llamarada solar, por ejemplo, entre otras noticias que vamos a dar, pueden perjudicar a los robots que están trabajando en estos momentos ahí en Marte. Ajá. Porque no tienen defensa. Imagínate lanzarle una llamarada solar llena de partículas cargadas a una computadora. Mirá, hay una comisión en la ONU, estaba leyendo un artículo el otro día, hay una comisión en la ONU de las Naciones Unidas. Tiene un nombre medio estrambótico que ahora la verdad no me lo acuerdo, pero están tratando justamente se reunieron para ver el tema del clima espacial, por así decirlo, o sea, para tomar entre todos los países miembros medidas, porque ¿qué pasa? Controlarlo no lo podemos controlar. No. Pero a mí, como siempre te lo comento, lo que me preocupa a mí es el sistema eléctrico. Porque no me imagino una civilización, una sociedad, no me la imagino en paz con 30 días sin energía eléctrica. No importa que sea en pleno invierno. No, el tema, como ya lo habíamos analizado. Lo habíamos analizado. Vamos a escribir sobre esto. A las 24 horas de la electricidad ya se rompe la cadena de frío y los primeros que sufren son los alimentos, sobre todo los lácteos en el mundo. ¿Y quiénes los consumen? Los bebés y los grandes, la gente mayor. El tercer planeta enciende tu imaginación. Ya nos querían quemar. Ahí está. Nos querían quemar. Exactamente. Pero bueno. Sí, es un tema bastante bastante complicado, ¿no? Bastante complicado, y por eso están estudiando, a ver, yo imagino lo que están queriendo hacer, ¿verdad? Que descubrieron este otro cinturón de radiación. Lo quieren estudiar bien, a ver cómo se comporta, ¿sí? En una palabra, ¿hasta cuánto podemos contar con él? Claro, ¿hasta cuánto puede aguantar? Sí, exactamente. Porque exactamente. Las tormentas solares pueden ir incrementándose. Y bueno, ya vemos que lo vemos, el comportamiento solar determina el comportamiento de los mares, y los mares determinan el clima en la Tierra. Claro, y claro. Y están cambiando, porque las tormentas actuales no son como cuando vos y yo éramos chiquitos. No, de verdad. Puntuales, capaz que en tu casa está lloviendo y en mi casa no. Y más severas en forma puntual. No hay, digamos, un frente de tormenta que se comporta en forma homogénea. No. Sino que todas las tempestades ahora son heterogéneas y nadie sabe exactamente cómo pronosticarlas. El clima espacial está cambiando y hace cambiar al clima terrestre. Exactamente. Bueno, pero eso vamos a ver cómo lo tratamos más puntualmente en un próximo programa. Exacto. ¡Me perdí el programa del tercer planeta! Si te perdiste el programa del tercer planeta, no te hagas problema. Entrá en la comunidad iVox, y ahí va a estar grabado para siempre. Para. Yo soy un oyente que yo no entiendo nada, yo quiero escuchar el tercer planeta. Además del blog, que lo vamos a volver a mencionar, ¿qué es Kiribo? ¿IB corta, cómo era? iVox. IB corta o... iVox. Vos pones iVox y sale. Termina. Vos pones iVox y sale. Entrás en esa página y buscás al tercer planeta. No somos los únicos, por supuesto, ¿no? Hay cientos de miles de millones que, por supuesto, están todos segundos. Vienen atrás. Primero estás el tercer planeta. Y ahí vas a encontrar todos los programas del 2013, ¿no? Te cuento. Este es el primero, obviamente. Y te cuento que se escucha en forma excepcional. ¿Sí? ¿Se escucha excepcional? Muy bien se oye. Bueno, mirá, lo que se va a escuchar bien para hacer el golpe del cometa, si choca, ¿no? Que podría abrir en Marte un cráter de 500 kilómetros. A ver, sería un cráter. A mí me gusta comparar, ¿no? Cuando nos vamos de vacaciones. Sería como un cráter de acá hasta Quequén, más o menos. Más o menos, sería el diámetro. Y la profundidad sería de 20 cuadras para abajo. De 20 cuadras para abajo. ¿Pero de qué estamos hablando? Del cometa C-2013A1 de Siden Spring. Mirá, yo me anoté algo porque la nota dice... va a pasar a más o menos, para números redondos, 100.000 kilómetros de Marte. Sí. Parece lejos. Y va a ser el 19 de octubre del 2014. 19 de octubre. Anóteselo, Sergio, pará, falta como un año y pico. Anóteselo. Porque encima va a ser domingo, ¿no? Sí. Y mirando por el oeste a una altura de 46 grados, a las 20 horas va a estar Marte. Espectacular, porque está más o menos oscurito. Eso es lo lindo que tiene la ciencia, podemos predecir. Forma exacta. Predecir que si le pega lo vamos a ver bárbaro. Claro. Salvo que Murphy meta la cola y esté nublado. Bueno. Que es una posibilidad. Es otro tema, pero bueno. Este planeta, este cometa, que fue descubierto en Australia, en Siden Spring, es un observatorio muy grande en Australia, pasaría una distancia. Yo cuando veo unidades astronómicas que empiezan 0,00, no me preocupo. Sí. Ya me preocupo porque es muy cerca. Claro, cuando ve demasiado... Recordemos que una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol y son 150 millones de kilómetros redondos. Más 150 millones de kilómetros, claro. Más o menos, redondo. Se toma como parámetro, claro. Como el metro patrón, digamos, la unidad patrón. Y este 0,00073, a medida que va poniendo cero más se va acercando. Y sí, le erramos en los parámetros orbitales, sí. un 10 milésimo y ya lo toca. Claro, por eso, claro, no tienen, yo creo que, bueno, aparte que falta un año, esto lo van a ir ajustando. Seguro. Esto lo van a ir ajustando. Mirá lo que dice acá, en caso de que sucediera, sí, el impacto, el cometa chocaría con Marte a una velocidad de 56 kilómetros por segundo. ¿Viste el meteoro, el bólido que cayó en Chelyabinsk, en Rusia hace poquito? Sí. Bueno, en febrero. Bueno, ese entró a 20 kilómetros por segundo, menos de la mitad de esta velocidad, y viste el lío que hizo. Uh-huh. Bueno, acá estamos hablando de un cometa grande. De un cometa grande. A 56 kilómetros por segundo. La energía del impacto, sí, equivaldría a 20.000 millones de megatones. Para, ¿qué? 20.000 millones de megatones. A ver, ¿cómo lo puedo comparar con la bomba de Hiroshima? No, va. No, la ni tampoco. La bomba de Hiroshima tenía 12,6 o 13. 13 kilotones. ¿Kilotones? Para megas millón. 10 kilotones forman un megatón. Oh, y no. Estamos hablando de 20.000. ¿Para que saco la calculadora? No, 20.000. Por eso hablamos de astronomía y de números astronómicos. O sea, si le pega el cometa, viene Mercurio, Venus, la Tierra y Júpiter, porque Marte lo borró del mapa. No, vos imaginate que un cráter de 500 kilómetros es la base, sí, del Monte Olimpo. El Monte Olimpo tiene 500 kilómetros de base, uh-huh, y 21 kilómetros de altura. Es la, sí, montaña y el volcán más alto del sistema solar. Deja quieto el teléfono, Julio. Sí, está quietito. Bueno, listo. Escúchame, ¿qué te parece si ahora, por un ratito, descansamos el oído y nos quedamos en línea privada? Dale. Dale. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes... aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Bueno, y seguimos en el tercer planeta. El tema que estábamos escuchando, Latinoamérica de Calle 13, muy bonito tema. Excelente, y, Sergio, muy excelente, bonito. Excelente, y te digo que no es un tema que elegí de casualidad. Contame, ¿por qué? En el norte de la patria, en estos momentos, en el norte de la patria, de ahí... ¿La patria grande? La patria grande, no es el norte de la patria, porque se terminó, no estoy hablando de Salta, Jujuy, sí. Formosa, es el norte de la patria. En el norte de la patria hay tristeza. Sí. Hay tristeza y dolor, ¿no? Como es lógico, sí. Por lo menos de una mayoría. Y bueno, pero ese dolor va a pasar, como pasan siempre, sí. ¿No? Se va a hacer callo. Y ahí va. Se va a hacer dureza. Y sobre ese van a edificar los que vienen detrás nuestro. Exactamente. La importancia que los callos se hagan cada vez más grandes. Y se hizo un callo, pero muy grande. Muy grande, una muy buena plataforma. Bien. Así que desde acá, desde el tercer planeta, humildemente, un homenaje, fuerza a nuestros compatriotas del norte, ¿no? Porque ya te digo, el norte es Colombia, Guayana, Venezuela, el oeste será Ecuador, Perú, Chile, y el este, Brasil, Uruguay y nuestro país. Me hiciste acordar cuando dijiste eso, a hombro de gigante. A hombro de gigante. Y una frase de Neruda, cortita y ya seguimos. A ver. Una frase del gran Pablo, del gran José Neftalí Reyes, que era Pablo Neruda, que dijo, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener nunca la primavera. Muy bueno. Bueno, mirá, hoy es un año comentario. Yo digo que hoy es un año comentario, tenemos una muy buena sorpresa para ustedes para fin de año, pero vamos a arrancar este fin de semana, porque ahora estamos en la sección, o en la nave insignia del tercer plano, a través de la radio. Bien. Bueno, ¿qué es este cometa, Sergio? Mirá, tenemos un cometa para fin de año que casi alcanza la magnitud de la luna llena. Ah, bueno. Si vos viste cómo es el tema del cometa, agarralo con pinza. Mirá, pero David Levy, uno de los grandes observadores en la historia, es moderno, por suerte está vivo todavía, en la historia de la astronomía, un gran observador, y co-descubridor junto con John Baker del Levy 9, que se estalló contra Júpiter, vos te acordás bien de eso. Bueno, dice, los cometas son como los gatos. Ajá. Ambos tienen cola y hacen lo que se les antoja. Lo que se les antoja, sí. A ver. Por eso, el cometa es el C-2012-S1 ISON, más conocido por ISON. Usted ponga ISON por internet y va a encontrar, bueno, una parafernaria de pronóstico. Pero para el 29 de noviembre, es el máximo, lo vamos a ir a pescando antes en el tercer planeta, porque no baja de magnitud un día para el otro. Sí. Pero bueno, para el 29 de noviembre alcanza una magnitud de 4.9, creo, de menos 4.9. ¡Ah, la flauta! ¡Una locura! Una locura, menos 4.9 el 29 de noviembre del 2013. ¿Y se va a ver desde acá, Sergio? Sí, y en horario nocturno. Bueno, entonces eso, vamos porque... a ir preparando una observación con todos nuestros oyentes, televidentes. No des ideas, no des ideas. Ahora, vos pensás, le comentamos al oyente, los cometas, ¿no? Más allá del tamaño que tengan, hacen una órbita elíptica muy larga a veces, otras no tanto, ¿no? Uh-huh. Pero inclusive otros, algunos salen del sistema solar, otros no, están dando vueltas por ahí, y vuelven cuando vuelven al Sol. Cuando vuelven al Sol, se cae, como tienen, entre otras cosas, hielo, sí, se calientan y largan toda una estela, la famosa cola que nosotros vemos. Ya, o sea, que pensemos, cerremos los ojitos, cerremos los ojos y pensemos en el Sol, sí, y la Tierra. Cuando él se va acercando al Sol, se está acercando a nuestro horizonte, que no, o sea, lo vamos a agarrar o a la mañana o a la tarde, siempre. Obviamente, porque sigue o precede al Sol. Sigue o precede, lamentablemente. Para ver un cometa a ojo desnudo, arriba, en una noche clara, arriba, tiene que ser muy grande. Y tiene que estar casi a la distancia de la Tierra. Claro, tiene que estar a corta distancia y grande para que ya se empiece a calentar ahí y lo podamos ver de noche. O sea que, mentalicémonos que son casos especiales. Claro. La mayoría siempre están en los horizontes. Claro. Entonces, para el sábado, este sábado, 9. Para, ¿vos me estás hablando de mañana ahora? De mañana, ah, claro. ¿Qué es? ¿Otro cometa? Otro cometa. Te dije que era un año cometario. Oh, para el 9. Atención. Y el 10, que es la máxima, llega a su perihelio, ¿no? Que es el punto más cercano al Sol. O sea, mañana y pasado, sábado y domingo. Mañana y pasado, sábado y domingo. Sí. El cometa es el C-2011-L4 Pan-STARR. Pan-STARR, sí. Les comento que como ustedes van a necesitar la ubicación para el sábado a partir de las 7 de la tarde, yo voy a subir las fotos, los mapitas al Facebook. Subiendo, ¿al blog? No, al blog no voy a llegar seguro. El blog va a estar para el 10, para el domingo. Sí. Pero para el sábado lo voy a poner en el Facebook. Para que lo puedan ver, los dos mapitas que estás viendo vos, sí, en este momento en la computadora. Es buenísimo. Yo ahora lo subo al Facebook que van a estar los mapitas. Ah, los puedes subir vos, claro. Ah, listo. Ya está. Ya tienen en el Facebook del Tercer Planeta, en contados minutos, los mapitas. Ahí. Es muy fácil, mire. Usted mira al oeste. ¿Cuál es el oeste? Mire, tómese el trabajito mañana, si no llueve. A ver. Estamos hablando para la posición de la radio. Radio, Wilde, Avellaneda, un radio de 50 kilómetros, más o menos, son esos los valores. Sí. Cuanto más al oeste usted viva de Buenos Aires, mejor. Mejor porque lo va a ver más elevado. Nosotros acá en Buenos Aires lo vemos más bajo en el horizonte. Pero arranque para ubicarse a las 7 de la tarde. ¿Usted a la mañana vio por dónde salió el sol? Sí. Justito por dónde salió. Bueno, por el lado contrario, exactamente por donde se va a poner. Usted fíjese, ahí hay una torre, una casa, un tanque de agua. Por ahí se va a poner el sol. Ahí me voy a poner a mirar a partir de las 7:30 de la tarde. ¿Y qué voy a ver, Sergio? 7:30 de la tarde. Se puede ver, según los técnicos, dicen que a ojo desnudo se podría llegar a ver porque llega a está en magnitud 0.7. Debería verse a ojo desnudo. Pero como sabemos, es un cometa y está muy cerca del Sol. Entonces, quizá con un pequeño prismático, pequeño, para ayudarse, para ubicarlo. Atención, que baje el Sol antes de mirar con cualquier cosa. Sí, no, que baje el Sol. Que baje allá. El Sol. Sí, hagamos esa aclaración. Baja el Sol. Porque si no nos quema la vista. Hasta las 20, creo que, fíjate ahí el horario del mapa, creo que hasta las 20 lo marqué yo. 5, está muy bien visto. Ya, pero debe estar a 6-7 grados de... Sí, 6-7-8, iba a decir. 6-7-8, pero... Por ahí salimos, ojo que por ahí salimos. Bueno. 7 grados, está muy cerca del horizonte. Yo recomiendo, para la ciudad, un edificio, ¿no? Alto. y para una zona despejada, bueno, listo, la terraza, y ni hablemos del campo. Por eso, cuanto más nos alejamos hacia el oeste... Ah, la gente de La Pampa, por ejemplo. De La Pampa, o la gente de Rosario, sí, que hay unas muy buenas fotos de la gente del Observatorio Potrero de Funes, de Adriana Arquiola. Que le vamos a pedir autorización a ver si nos... Ya nos dio la autorización, señora. Ya está, van al blog esa. Van al blog. Espectacular. Él la agarró los primeros días de marzo. Claro. Los primeros de marzo. Bueno, pero la propuesta está hecha. Hay que hacer un esfuerzo. El 9 o el 10, para cualquier posición, 19:30, justo en el oeste, donde se escondió el sol, sígalo a ver si aparece... Este comenta. Ahí está. Bueno, entramos... Sergio, ¿te parece si damos la vía de comunicación? Ah, dale, sí, decime. El correo electrónico, tercerplanetaradio@hotmail.com. El blog, tercerplanetaradio.blogspot.com. En Facebook, ahora hay una alta participación en Facebook, nos buscan El Tercer Planeta, y ahí aparecemos. Y los teléfonos de radio, 4207-5439. 4207-5454. En un ratito más, Julio está subiendo los dos mapitas. Las dos imágenes. Las dos imágenes que yo voy a poner el blog, pero por lo menos ya lo tienen para mañana. Exactamente. Para mañana. Bueno, el tema, en nuestra sección flotante, tenemos poco tiempo, pero el tema de esta noche del Tercer Planeta. Rápidamente. Océano de agua salada se esconde en la helada luna Europa de Júpiter. ¿Vos te acordás que cuando salió el viajero? ¿Él? Sagan mostraba en 1980 en Cosmos cómo la luna Europa parecía que estaba congelada. Simplemente se daban cuenta porque era lisa. Ajá. No tenía cráteres. ¿Cómo puede ser que esté lisa como una bolita de vidrio? Claro, no tenía cráteres porque era agua. Era agua. Y cuando le pega un meteorito... inmediatamente se inunda y se vuelve lisa. Y bueno, yo ahí señalé, en el título, señalé salada y helada. Claro. La única forma de que algo que está a muy baja temperatura no se congele es que tenga una alta concentración salina. Exactamente. Mucha sal. Es increíble cómo se ha avanzado. Luego se comprobó con la sonda Galileo que había un mar. Comprobó, bueno, están todas las evidencias a través de ondas de radio, por rebote de ondas de radio, que abajo hay agua líquida. Ahora, no solamente eso, sino que por el espectrómetro, o sea, por el análisis de la luz que refleja del sol los elementos químicos que están ahí, encontraron que hay elementos que hacen que el agua sea salada. Ajá. Los astrónomos Mike Brown y Kevin Hahn identificaron un vasto océano de agua salada bajo la capa de hielo que protege la luna Europa de Júpiter. Y brota hacia la superficie. Encima tiene agujeritos que sube. Informó la NASA el 5 de marzo. El hallazgo se basa en un estudio de imágenes de la misión Galileo entre 1989 y 2003. Mirá cuántos años. Pero ahora, como tienen un aparato nuevo que está en el telescopio Keck, que está en Hawái, que le metieron un espectrómetro gigante... El espectrómetro infrarrojo de la misión Galileo no fue capaz de precisar los materiales presentes en Europa, pero usando los telescopios OSIRIS, que están en el Keck, en Hawái, que tienen 10 metros de diámetro cada uno, identificaron que la superficie tiene sal de sulfato de magnesio y que pudo formarse por la oxidación de otro mineral de probable origen oceánico. Claro. Pero además, existe otra sal presente... Es el cloruro de magnesio, el cual es procedente del océano, exclusivamente del océano. Pero fíjate, hay dos comprobaciones. Hay dos cosas que yo me marqué acá de lo que dice. El estudio reveló que hay un intercambio químico, ¿sí? Entre el océano y la superficie. Si hay intercambio químico, hay una circulación de corriente. Claro. Si hay una circulación de corriente, hay vida. Claro. Sin duda. Y fíjate lo que dice uno de los profesionales, ¿no?, que están en la investigación, y está entrecomillado, o sea, textual, si algo hemos aprendido acerca de la vida en la Tierra es que donde hay agua líquida, por lo general, hay vida. Fíjate lo que pasa, por eso insistimos tanto con el lago. El lago Boston. Ahí está la suerte. Yo cuando vos me pusiste acá, che, esto tiene que ver con lo del lago, y yo leo esta frase, por así decirlo, del profesional que está en el equipo, bueno, esto está relacionado netamente, o sea, están, investigan acá y... Sirve para allá. Eso es lo lindo. O al revés. Eso es lo lindo. O al revés también. Sí, pero eso es lo bueno que tiene la ciencia. Mirá lo que dice al final del artículo uno de los jefes, de los investigadores. Por supuesto, nuestro mar es un mar agradable y salado. Quizá el océano salado de Europa es también un lugar maravilloso para la vida. Para la vida, claro. La cuestión es probar que en algún lado encuentren alguna... no sé, un extremófilo aunque sea, claro. una mini bacteria, algo que no... Que, no... que los rusos nos digan qué es lo que encontraron en el Vostok. Muy rápido no creo que lo vayan a decir. No, van a sacar varias muestras. Lo van a guardar por un tiempito. Vos sabés que ahora va un churro volando para allá de agua congelada, lo van a cortar y lo van a analizar, tiene como 20 metros de largo, pero ese es otro tema. Bueno, ese es otro tema, y el tema que se va a venir ahora, después de un pequeño separador, es el libro En la noche del tercer planeta. Dale. El libro, Sergio, ¿sí? El Big Bang, la génesis de nuestra cosmología actual, o sea, el origen, el nacimiento. ¿Cómo es esto, Sergio? De Alejandro, el doctor Alejandro Gangui. Es argentino. ¿Y lo conocemos? Lo conocemos, yo lo conozco personalmente y vos también. Bien. Y vos también. Es de Editorial Eudeva, del año 2005. Libro para ser libre, exactamente. Bueno, mirá, yo he leído, no digo muchos, he leído algunos libros que tratan la teoría, por así decirlo, del Big Bang, ¿no? Pero el doctor Alejandro Gangui va más allá de eso. No, porque, claro, no arranca. Bueno, la teoría del Big Bang, vos podés contar lo acaecido en el siglo XX. Sí. ¿No? Y listo, y ya con eso, Tabarro, puedes explicar qué es la televisión y se acabó. Sí. No, él arranca de la historia. En la historia. En la historia, claro. Arranca, por ejemplo, mira, el primer capítulo, la cosmología en la antigüedad. Ah, en la antigüedad. Porque antes era más religión que otra cosa. Claro, la cosmología con la mitología. Tomó su carácter científico en el siglo XX, en realidad. Pero vos fijate, otro, así que elegí al vuelo, un largo periodo de oscuridad. La Edad Media. La Edad Media, ¿no? Y otro más, una imagen, un dibujito, sí. Y en el medio dice, no. ¿Qué? ¿No qué? Nosotros tenemos la imagen siempre que cuando decimos el Big Bang, gran explosión, ¿qué pensamos? En un estallido. Y él dice, no hay que pensar, no es un estallido. No es un estallido como nosotros... Lo tenemos, digamos, incorporado. ¿Y entonces cómo es la explosión? Si no es hay que leer el libro. El doctor me lo recomendó en una oportunidad. Hay que leer el libro completo. Hay que leer el libro completo porque, te digo, arranca desde los babilonios, pasando por Grecia. ¿Cómo veían ellos? Los griegos, por supuesto, ¿cómo veían ellos el cosmos en su momento? Y me voy a quedar con una parte de la introducción, muy chiquitita, sí. ¿No? Del doctor Alejandro Gangui. Dice, al remontar en el tiempo, descubrimos que fueron muchos los pensadores en la antigüedad que se interesaron en el cielo. Estos construyeron sus visiones propias del cosmos, marcos teóricos armoniosos que daban un lugar a cada objeto de la observación y explicaban su presencia y relevancia para la vida en la Tierra. Este era su cosmos o su universo, según la manera de referirse a aquello que contiene todo lo que existe o existirá jamás. Estos filósofos naturalistas, los primeros cosmólogos, se preocuparon especialmente por la relación que el hombre guardaba con el universo. La cosmología es eso, nuestro interés en estudiar el universo y conocer el lugar que en él ocupamos nosotros los humanos. Esa es. Luego viene, bueno, todo el andamiaje científico-técnico que le da lugar a la cosmología que conocemos sí, hoy. Sí, sí. Pero es importante conocer los cimientos. Exactamente, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Bueno, justamente para conocer de dónde viene, recomiendo el libro del doctor Alejandro Gangui, El Big Bang, la génesis de nuestra cosmología actual. Porque este es el libro que le trajimos en El Tercer Planeta para la noche de hoy. Al tercer planeta lo conducen. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Julio Guerrieri. Vas aquí, vas allá. Y Sergio Rubinetti. Pero nunca te encontrarás al escaparte. Todos los viernes a las 22 horas. Fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. Por FM Wilde, 88.7 MHz. Porque estamos en la calle de la ciudad. Bueno, Julio y audiencia, hasta el próximo viernes. En el tercer planeta. Y quédese en la continuidad de FM Wilde, que ya viene Noches de Ensueño. Gracias por estar. Y divulgación científica de la radiofonía argentina.